Estamos recibiendo, lo anunciábamos temprano, una mesa estamos haciendo con dos invitados aquí en estudios y una tercera que se va a sumar telefónicamente en próximos bloques a propósito de lo que se viene este fin de semana. Ya tengo que decir, Marcelo, pasado mañana, ¿no? Ya estamos a jueves, mañana, está bien. Exactamente. El sábado 2 de abril, el Movimiento 26 de Marzo, esta organización de izquierda integrante de Unidad Popular, va a celebrar su aniversario número 51, en fecha corrida, que el día 26 fue el sábado pasado en plena veda por el referéndum. Y por ese motivo hemos tenido invitados a lo largo de la semana y hoy recibimos en estudios a Agustín Martínez, de la Juventud del 26 de Marzo, y Daniel Machado, del Frente de Trabajadores del 26, que lleva el nombre nada más y nada menos que de Rubén Sassano, el Frente Sindical Rubén Sassano del 26. Y en un rato, en unos minutos, se va a sumar Corina De Vita por el Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. ¿Cómo andan? Buen día los dos. Buenos días, buenos días. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también. Esperemos que acompañe el clima, ¿no? El sábado, sí. Porque la verdad que acá al principio de la semana nos dieron una probadita de cada estación, ¿no? Sí, sí. Frío, calor. Sí, sí. Después vamos a chequear a ver cómo andan, pero bueno, de alguna manera se va a resolver porque no, sin acto no se va a pasar seguramente ese fin de semana. Ustedes estaban diciendo que nosotros nos enteramos que ustedes se conocieron ahora acá en la radio. O sea, estábamos haciendo los cursillos, no nos habíamos presentado, sí, claro. Lo habíamos visto en el cursillo. En el ampliado, claro, también. En el ampliado también, pero no nos habíamos presentado. Hemos coincidido en actividades, pero hay tanta gente últimamente sí, que no da para presentar ante todo. Porque le decimos a la audiencia que está escuchando, Agustín y Daniel son parte de, digamos, de esta tanda o generación del cursillo central que hace el 26 de marzo de formación política, ¿no? Claro, claro. Están los dos. Y cuando dicen el ampliado, un organismo de dirección que ha comenzado a funcionar también por parte del 26, cada uno con integrantes de los distintos ámbitos de militancia. Nosotros siempre, en torno a los aniversarios, nos gusta preguntar ¿cómo se acercaron al 26? Que la gente conozca un poquito de sus historias personales, de su incorporación a la militancia. En el caso, vamos a ir por orden cronológico de edades. En el caso de Agustín, bueno, ¿cómo fue? Cuando arrancamos con Fede, que es un compañero que sale en la audición, ha estado en Mañana de Radio también, cuando vinimos a Montevideo para estudiar nuestras respectivas carreras universitarias, nosotros siempre tuvimos esa cosa que no nos cerraba respecto al Frente Amplio, ¿no? Ajá. Y bueno, la primera alternativa que corre, si sos una persona de izquierda y ve con ojos raros o entiende ciertas contradicciones respecto a la mayor fuerza política de izquierda, si se quiere decir, bueno, es fichar otras alternativas. Y justo era clima electoral, 2019 fue. Yo me anoté el teléfono del 326-326. Ah, no sé si sigue funcionando. Sí, claro. Sí, no sí. Me acuerdo. Y bueno, de ahí hicieron un pedido para repartir listas. Y nosotros estábamos, creo que era un fin de semana, ya habíamos terminado con nuestras tareas académicas. Y dijimos, vamos. Y fuimos. Y ahí ya quedás enganchado. No habían tenido experiencia de militancia política, nada. Cero. No, ajá. No. Arrancamos acá y. Y acá nos quedamos. Muy bien. ¿Y en tu caso, Daniel? Y en mi caso, yo entro a Correo, conozco a Damián Ortiz, y siempre con el tema sindical, uno militando como delegado, después hoy soy presidente del sindicato, y siempre esa desconformidad que había y las contradicciones que había dentro del Frente Amplio también. Claro. Yo era votante del Frente Amplio, pero cuando entré a ver cosas que empezaron a hacer sentir en el bolsillo y en la vida cotidiana del trabajador. Le digo, me decía Damián, estos locos que traicionando a los trabajadores, décadas y décadas luchando para llegar al poder, pudiendo hacer un cambio radical en el Estado, no lo hacen. Y empezamos a discutir con Damián alguna cosa, me llevó un día el 26, y bueno, ahí fui conociendo el 26 de marzo, lo cual a mí me atrapó. Sé que no participo mucho, porque también estoy frente a una organización social. Pero bueno, sí, conocí lo que era el 26 y era más alineado a lo que yo pensaba, a lo que estaba creyendo que podía ser una salvación para el pueblo, que era el Frente Amplio, y terminábamos confirmando que no. ¿No habías tenido tampoco experiencia de militancia política? No, nunca, no, política no. Porque los presentamos de qué ámbitos dentro del 26 son, pero no dijimos las actividades. El caso de Agustín, que es del equipo de responsables de los jóvenes, estudiante de ingeniería, ¿no? Sí. ¿En qué año estás, Agustín? Sí, en tercero y cuarto, ¿viste? Que se vuelve que difusa la son línea. Son transiciones. Claro. Y en el caso de Daniel, trabajador del Correo, y como dijo el presidente del Sindicato de Trabajadores Postales, que integra la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, ¿no? Agustín, vos que sos, ya arrancaste hablando de más jóvenes, ¿qué pensás con respecto a lo del sábado, la importancia del plenario, poner los temas sobre la mesa, hablar? Bueno, discutimos en la reunión que, bueno, discutiblemente es una de las actividades más importantes del año y es un momento clave para lo que comentamos mucho en la audición nosotros de los jóvenes, es la reconstrucción de los jóvenes luego de un periodo de actividad muy baja y pasiva, si se quiere. Y bueno, estamos haciendo un esfuerzo muy importante para llamar a los compañeros, a aquellos que capaz que se alejaron en cierto momento de la pandemia. Estamos trabajando para llamar a nuevos compañeros. Y la importancia del plenario se trata de eso, de reconstruir y aprovechar la actividad, la inercia que tiene esta actividad, para luego desarrollar actividades y ya poner en un frente de jóvenes funcional y activo. En el caso de los trabajadores, Daniel, del Frente Sindical, ¿cuál es la idea que vienen conversando? Y de poder hacer un plan y una estrategia que nos termine abarcando todo este año. En lo que va a pasar el sábado es tratar de reactivar el chip de algunos compañeros, que como dice acá el compañero, hubieron muchas cosas que quedaron muy pasivamente funcionando. Y bueno, y desde ahí armar un plan para poder reactivar las estrategias que vamos a tener, que tanto las organizaciones sociales como las políticas que quieran enfrentar este proyecto de gobierno, vamos a tener que ponernos las pilas para que este año se haga sentir el pueblo de verdad, porque ya no dan los sueldos para comprar las cosas para comer, ya no hay trabajo, despiden gente como si nada, y bueno. Y la única manera de combatir eso es tener gente organizada detrás para poder hacerle sentir al gobierno que no es así, ¿no? Bueno, los jóvenes anoche anduvieron de pintadas, nos llegaron fotos, ¿sí? Demostrando que, bueno, en época donde se maneja tanto redes sociales, tanta virtualidad, los muros siguen siendo una tarea central de comunicación, ¿no? Sí, hacia señor. La gente. Las paredes hablan, dicen, ¿no? Exactamente. Un muro es un grito, decía un compañero. Bueno, lo que estamos haciendo también para que le estamos intentando dar más persistencia a los muros, ¿viste cómo es la cosa? Claro. Bueno, en climas más agitados como los electorales, el muro te puede durar, claro, con suerte un día, ¿no? Sí. Y está pintado, tapado. Entonces, le estamos dando persistencia, bueno, sacando fotos de las actividades, de los muros pintados, de los compañeros pintando, y trasladándolo a las redes sociales, pero como actividad secundaria. Entonces, claro, le da cierta persistencia a los muros, capaz que te lo tapan, pero en las redes está. Y bueno, la actividad central es el muro, ¿no? Claro. Y aprovechar también como burbujas secundarias, actividades secundarias, y bueno, publicarlo en las redes, porque los jóvenes usamos, quiera o no, las redes. El otro día estábamos viendo con los jóvenes que teníamos un promedio de uso de redes sociales que de horarios que asustaban. Sí. Y no, y todos, es una enfermedad de los jóvenes. Es una extensión de la mano. El celular. Una extensión de la mano, y si no tenés bolsillo te pones nervioso. Entonces, sí. No es lo más importante, pero últimamente se ha vuelto algo importante que tenemos que manejar, me parece, y bueno, en eso estamos practicando. Bueno, la gente se puede comunicar, aprovechen para preguntar, para dejar sus comentarios a los militantes del 26 en el 099-326-381 o los teléfonos fijos 2903-0302 o 04, el correo electrónico prensa36@gmail.com. Agustín está además con responsabilidades que le dejaron las recientes elecciones universitarias. Está representando al orden estudiantil, Agustín, sí, ¿no? ¿En qué ámbito es que estás? Estoy en la Asamblea General del Claustro, representando a la Facultad de Ingeniería. Por el Centro de Estudiantes, que es el de la FEU, claro, la Federación de Estudiantes Universitarios. Claro. Que me decías que anoche se instaló oficialmente. Anoche fue la primera sesión, una sesión que estableció la mesa, que sería claro, el presidente, el vicepresidente de la Asamblea General del Claustro. Y bueno, va a ser un ámbito agitado este año de elecciones de rector. También, uh-huh, bueno, hay muchos temas polémicos que se están trabajando, que se van a trabajar, como uh-huh, el caso de Facultad de Ciencias. Capaz que no entra mucho en detalles. De acoso, sí. Denuncias, bueno, contra docentes. Sí, uh-huh, va a ser un año muy polémico y bueno, me después toca... Están los temas presupuestales. Ni hablar. Eso me parece que son las próximas sesiones también. Uh-huh. Y bueno, ahí vamos a estar nosotros poniendo la voz de los estudiantes de ingeniería. Muy bien, iremos conversando de eso. Hacemos la primera pausa, Marcelo, y bien, ya venimos después. Ya hay mensajes, ¿sí? Se suma, muy bien, después se suma Corina también a la charla. Seguimos conversando esta mañana con Agustín Martínez y con Daniel Machado. Ya hay mensajes, conversando de cara a este plenario del 26 de marzo, el próximo sábado, ya pasado mañana. Y entre justamente los mensajes se comunica Horacio y dice: hoy hablamos del tiempo. Para el sábado, soleado, 15 de mínima y 22 de máxima. Bueno, ya mandó el mensaje. También se comunica Cecilia, dice: buen día, prendida como todas las mañanas y emocionada de escuchar a este joven que se incorporó el 26 de marzo y al compa del correo. Da ánimo en momentos en que los jóvenes en gran parte van por hacer la suya, sin preocuparse por su entorno ni el planeta. Un abrazo, dice Cecilia, y también se comunica a Marcos del Cerro, que estaba preguntando justamente si estábamos saliendo por YouTube y que no lo estamos haciendo. Bueno, vamos a sumar, sigan mandando mensajes 099-326-381 y sumamos a la charla vía telefónica, en este caso la vimos el otro día con la mesa del Frente de Elia Villalba en el acto por el agua el martes, a la compañera Corina De Vita, que creo que tiene unos años más de militancia en el 26 respecto a usted. Está bueno este encuentro de distintas generaciones de militantes. Corina, buen día, ¿cómo andás? Bueno, buenos días, Hernán, buenos días a los otros dos compañeros. El compañero que representa ahí al frente de los jóvenes lo conozco, el otro compañero capaz que sí, pero claro, no me di cuenta. Bueno, buenos días a toda la audiencia, por supuesto. Sí, ahí no. ¿Cuántos años de diferencia? Unas generaciones bien extremas. Sí, eso está bueno que se... Tenés que... Bien extrema. Hay que... Se habrá que transmitir experiencias, Corina, sí, también. Sí, sí, sí, cómo no. Porque, bueno, en el caso de Agustín y de Daniel, que son de distintas generaciones también, pero incorporados a la militancia en los últimos años... está bueno también, no por un ejercicio de nostalgia, ¿no?, sino que no. Muchas veces hay que mencionar, y ya que estamos hablando del cumpleaños del 26, de todas las etapas de la historia que ha tenido esta organización, ¿no? Claro, sí, yo te digo, cuando yo llegué a Montevideo a los 18, yo no sabía ni lo que era izquierda y derecha, claro, pero me di cuenta que lo que yo pensaba, sobre todo porque había vivido una parte en campaña, había visto la contradicción entre el peón y el patrón, el estanciero, me di cuenta que lo que yo pensaba, y bueno, ya conocí un poco lo de Cuba, el Che, era lo que se llamaba izquierda. Ahí me enteré que mi idea era de izquierda. Claro, bueno, ahí tenemos además tu caso, una joven que venía del interior, de Aiguá, de Maldonado, en tu caso. Sí, estuve en Mina después, sí, hice preparatorio en Mina, pues yo entré a facultad ahí, a la altura. Claro, claro. Claro, en una época podemos decir que con otro movimiento de político, ¿verdad?, de protesta, sí, pero que eso no puede servir de pretexto para dejar de participar, de que esta época tenga otras características, ¿no, Corina? Claro, era el 61 cuando llegué a Montevideo. Claro, claro. Bueno, y en tu caso, para ya que hablamos un poquito al principio con Agustín y Daniel de las áreas de militancia de ellos, de alguna manera presentemos rumbo al aniversario, ¿qué es el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba? Sí, el Frente de Lucha Ambiental se creó hace 4 años y pico, pero realmente No es que el movimiento 26 de marzo haya empezado la defensa del medio ambiente cuando se creó este frente. Distintos compañeros estaban desde hace años, hay toda una trayectoria consecuente donde participaron compañeros en luchas populares, que te voy a enumerar algunas en distintos movimientos sociales. Vamos a recordar, por ejemplo, en la defensa del agua como derecho humano, compañeros que estaban militando ya, por ejemplo, cuando en el 2004, para cuando se consagró en la Constitución que el derecho fundamental al agua y al saneamiento en la Constitución. También en las luchas contra la implantación de Bosnia, hay que recordarlo, y ahí está la figura de Delia, aunque ella no fuera, digamos, en esa época del 26, que fue la primera lucha contra UPM, en la mega minería de cielo abierto, contra las contaminaciones industriales, por ejemplo, Diroc en San José, contra el uso de transgénicos y agrotóxicos, los monocultivos, la plombemia, hay que recordar, por ejemplo, en un barrio que tú conoces como La Teja, ¿no? Contra el fracking. La de Delia Villalba tiene 4 años y medio, pero se vio dentro del movimiento, ¿sabes?, que había que un poco sistematizar esas experiencias. Se dio formar un equipo para hacer un trabajo más organizado, más colectivo y con perspectivas a su vez que fuera de carácter nacional. Para denunciar, participar, para informarnos, poder estudiar, analizar. Y si uno observa los temas de esas diferentes problemáticas ambientales en la que hubo participación en lucha, hay un denominador común, que es el modelo productivo, económico, financiero, impuesto por la oligarquía y los grandes capitales transnacionales, ¿no? Con la complicidad de los gobiernos diferentes que ha habido, ¿no? Incluido, bueno, Colorado, Blanco, Frente Amplio, que han hecho leyes, que ahora nos vamos a detallar para no alargar, que los han favorecido. El ejemplo más grande que rompe los ojos es UPM. Exacto. La implantación entonces de ese modelo extractivista de saqueo, que es destruir el suelo, el agua, bueno, todo lo que siempre estamos hablando. Entonces nosotros nos oponemos a ese modelo. Nosotros no podemos analizar lo ambiental sin separarlo de lo económico que lo produce, del modelo económico financiero, que es, bueno, el modelo capitalista. Entonces tenemos que analizarlo, y para poder analizarlo bien tenemos que conocer. Yo recuerdo que antes de que existiera Delia Villalba, me acuerdo que estando una vez en un plenario de agrupaciones, pues soy también una agrupación territorial, con otra compañía dijimos, ¿sabes qué? Tenemos, me parece, que conocer más. Incluso estoy pensando ahora que era un poco lo que hace, como es el contador Freda, y habíamos, con ella empezamos a enumerar, tendríamos que conocer más, decimos, de cuestiones de economía, lo que son las zonas francas, de ahí metimos de agrotóxico, porque hay compañeros que te dicen, acá todo es transgénico, y no es así, transgénico hay dos cosas, agrotóxico, una serie de temas así, digo, que tendríamos que aprender más, estudiar y difundir entre los compañeros. Está capaz que me estoy alargando mucho en esto. No, está bien, explicando. Vamos a hacer una primera pausa, pero digamos, una de las tareas centrales es proporcionar información. Exactamente, herramientas para nuestra propia información y para expresar nuestro punto de vista, digamos, partidario de cómo interpretamos todos los problemas ambientales que tienen una raíz económica del modelo. Exacto. Pero a la vez también se proponen desde el frente, digamos, organizar gente en la militancia por los temas ambientales. Claro, una que queremos darle, hemos empezado, pero eso tiene su tiempo. Claro. Tratar de llegar, y ya hemos llegado, hay compañeros, tenemos 2 o 3 departamentos que incluso han hecho un mapeo ambiental de la problemática ambiental que hay en su departamento. Por ejemplo, en La Valleja, en Canelones, en Colonia también hay algo, en San José, compañeros que más o menos conocen toda, y tenemos algunos, los tenemos, digo, escritos, repertoriados, ¿no? Claro, claro. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, Corina, y volvemos también a conversar con Agustín y Daniel. ¿Estamos? Acá en Estudios. Quédate en línea que seguimos. Sí, sí, sí. Ya venimos. Bueno, seguimos conversando con Agustín Martínez, con Daniel Machado y con Corina De Vita de cara al próximo sábado, el plenario del 26 de marzo, el acto aniversario también. Bueno, hablando justamente de hace tiempo de militantes, por ejemplo, nos escribe Richard, dice: un gran saludo a estos compañeros jóvenes del 26 desde Tacuarembó, abrazo a todos. Nosotros, dice, llegamos en el 84 a estudiar en la universidad, ahora vamos a los 61, vamos a cumplir 40 en el 26. Desde Tacuarembó, Richard estaba acá en los primeros años de la juventud como semanario, trabajó en la redacción, cubría mucho los temas sindicales, Richard. Gran periodista. Agustín, en un tema quizá común también que queremos tener la reflexión de Daniel y de Corina, que Corina hablaba de otros tiempos en los que ella como joven se incorporó a la militancia. A veces se cuestiona, y desde los jóvenes vos lo vivirás, Agustín, el hecho de militar partidariamente, militar en una organización política, ¿no? Como que eso, bueno, ya pasó de moda, y que a los jóvenes los usan para, bueno, como hablamos ayer, de salir de pintadas, ¿no? Y después deciden otros, ¿no? Y otras generaciones. ¿Cómo enfocan los jóvenes del 26 participar en una organización política? ¿Cómo lo conseguís vos también? Bueno, los jóvenes tienen que cumplir un rol fundamental en cualquier organización política, porque la generación es algo que no hace nada más que aportar, ¿no? Aporta al debate, aporta las ideas, y los jóvenes tienen mucho para aprender de los más experientes, y los más experientes también tienen para aprender de los jóvenes, y eso es algo que me parece fundamental ponerlo en la mesa, porque, bueno, es cierto que hoy en día hay una tendencia al individualismo, al hacer cada uno la suya, como decían por ahí, pero a nuestro entender, desde los jóvenes, nos parece fundamental que cualquier organización política cuente con un grupo, un núcleo de jóvenes para, bueno, para participar y aportar esa perspectiva, que es muy importante. Por ejemplo, en el caso de la seguridad social, bueno, los jóvenes que somos la nueva fuerza que se está insertando en el mercado laboral, ¿no? Muchos compañeros ahora están arrancando a trabajar, muchos compañeros estamos buscando trabajo. Claro. Entonces, no es que la seguridad social, porque somos jóvenes, nos echamos para atrás del asiento y nos quedamos tranquilos viendo cómo nuestros compañeros... Que se preocupen los veteranos. Que se, claro, para nada, uh-huh. Para lo contrario. Y bueno, todos vamos a estar afectados por eso, y es por eso que los jóvenes tenemos que estar ahí presentes. Uh-huh. En el caso de los trabajadores, también puede pasar eso en estos tiempos, Daniel, de ver con recelo el hecho de la participación política. Sí, sí, hay mucha gente que está descreída de la parte política, e incluso es descreída de la parte social. Uh-huh. Pero bueno, la única manera de poder revertir ciertas cosas va a ser estar organizado a nivel político y a nivel social, no hay otra. Y tratamos de hacerles entender a la gente de que hay que estar en la vuelta, hay que estar prestando la oreja, hay que estar ayudando si hay que ayudar, hay que apoyar frente a las estrategias que se llevan adelante para poder revertir todo esto. Si no, va a ser imposible. Lo único que nos puede salvar es la herramienta política y la sindical. No hay otra manera. Y a veces hay gente, tanto a nivel estudiantil como de trabajadores, que piensa que con ese discurso de rechazar la participación partidaria política, piensan que está liberado esa organización social en la que están a nivel gremial o sindical, cuando siempre están incidiendo las organizaciones políticas, y muchos quizás de dirigentes que ellos siguen o con los que ellos están desconformes tienen una identidad partidaria. Sí, claro que sí, es así. El tema es que también están las organizaciones sociales, que es lo que hacen que la gente más se arrima por ese lado, a la organización política, y depende mucho de lo que hacemos las organizaciones sociales para poder arriar gente, para ir a los lineamientos políticos que entendemos que están a favor del pueblo, ¿verdad? Entonces, pasa como esto del PCNT, que no ha hecho ruido a nada, al contrario, ha entregado todo lo que ha podido entregar, Casa Galicia y etcétera, la salud, la educación, y la gente tiene un descreimiento, y entonces cuando surge algo nuevo como la Confederación, pasa lo que decís tú, bueno, pero son todos los mismos, son claro. todos iguales. Entonces el trabajo que hoy tenemos y que nos hace cuesta arriba es poder convencer a la gente que realmente hay una organización social que no está aliada partidariamente, pero sí, y en esa organización social no discriminamos ni blanco, ni colorado, ni frente aplista, ni lo que fuera. Pero también hay compañeros, como no los discriminamos, que militan partidariamente, y que bueno, y que cada uno va a tirar para el corazoncito que tiene. Uh-huh. Pero nosotros igual seguimos defendiendo al trabajador, al pueblo, como organización social que somos, pero también partidariamente pensamos de la misma manera. No hay contradicción. No hay contradicción. Cuando la haya, la vamos a marcar también. Claro. Eso es así. Claro. Tiene que ser así. Corina, a ver, que está escuchando. Nos imaginamos que también en el campo de los espacios de lucha por los temas ambientales, a veces se plantea esta contradicción sobre la que el 26 tiene posición hace tiempo, ¿no, Corina? Sí, mira, desgraciadamente ahora puse la radio chiquita porque no sé por qué se cortó, no le oí el final solamente al compañero, pero me doy cuenta sí del tema, pero no sé qué pasó, estoy con el teléfono fijo que me pareció mejor que el celular. Está bien. Sí, pero me doy cuenta de lo que estaban hablando, sí, las contradicciones que surgen que no tendría que haber entre las luchas sociales, políticas, parlamentarias. Claro. Nosotros hemos tenido, como los tuvimos en la cuando se armó la coordinación, por ejemplo, contra UPM. Ajá. Que tuvimos incluso, la verdad, retirarnos de ahí, porque alguien a raíz de un artículo que apareció, era una declaración del Frente de Lucha Ambiental contra el trigo transgénico. Ajá. Que apareció en la juventud, y ahí no, una persona ahí nos acusó en el WhatsApp que estábamos relacionados a un partido. Claro. Era como tener lepra, más o menos. Bueno, los que estábamos yendo ahí, desgraciadamente, teníamos los dos compañeros. Uno era yo como pasé muchos años en otro país exilada, y antes de irme yo había participado, bueno, en el MLN, después en el, por ejemplo, en el Comité de Familiares de Presos Políticos. No tenía, por ejemplo, a los comités del Frente íbamos a hablar de por qué los presos políticos estaban presos. Uh-huh. Hablar qué es lo que defendían. Bueno, no tenía ese tipo de y allá en Francia tampoco, aparte allá tienen, no hay tanto esa los carteles, las manifestaciones, hay sindicatos, hay partidos, claro. Hay organizaciones sociales, no hay tanta ese problema, digamos. Claro. Sí, acá entonces, mismo en América Latina. Con algunos compañeros hemos seguido, hemos participado en algunas cuestiones territoriales juntos, por ejemplo, con algunas organizaciones que estaban ahí. Bueno, hemos tenido, sí, algunas, no en la Comisión del Agua, porque ahí siempre ha habido, por ejemplo, desde el inicio, representación de partidos también, y nosotros estamos, como Delia Villalba, en la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida. Claro. O sea que hay, según, pero ahí es un poco variado, pero hay ese tabú. Pero nosotros pensamos que con el tiempo eso se va a ir limando. Y pensamos que cuando hay objetivos comunes, que esas luchas más bien se potencian. Claro. Deben, pues, que no hay en general, si son los mismos objetivos, se deben unir. O sea que poco a poco yo pienso que, y aparte cuando algunos compañeros van adquiriendo experiencia en esas luchas, tenés como más facilidad, más argumentos para darla, ¿no? Claro, exacto. Así que creo que más bien en eso, creo que estamos progresando. Se está abriendo camino. Por ejemplo, nosotros ahora hicimos, un ejemplo nomás, porque se vuelve el tema, por ejemplo, de la ley de riego, que fue que el único partido, ya lo sabemos, que votó en contra en el Parlamento. Exacto. Fue la Unidad Popular. Pero a veces pensamos que gente mal informada y otros de mala leche siguen diciendo que fue aprobada la ley por todos los partidos políticos, cuando la Unidad Popular, y estamos muy orgullosos de ello, votó en contra, y con una argumentación muy bien fundada y muy buena, que Carlos Pérez la dijo en el Senado. Nosotros ahora acabamos de hacer un folleto que pensamos llevar, y ya empezamos el otro día en la actividad que hubo por el Día del Agua, para llevarla, la vamos a llevar para dársela a los compañeros ahora en el plenario, porque es tenerla bien a mano para prueba de nuestra posición, para los que lo ignoran, por ejemplo, los más jóvenes, o para que los que lo ocultan. Así como pensamos hacer, pensé yo, con otros proyectos que la Unidad Popular presentó cuando tuvimos un lugar en el Parlamento, sobre todo los que tienen aspectos de medio ambiente. Claro. Uno que es netamente medio ambiente, que es el proyecto de protección de la apicultura, que fueron encajonados. Ayer yo recordaba, escuchábamos a Rubio en la audición de 12 y cuarto, sí. El proyecto de reactivación del ferrocarril, que por poco, no sé, se rieron, lo ningunearon, que es un proyecto porque que preferían el transporte por carretera, que es mucho más contaminante, por ejemplo, que eso toca. Ahora parece, por lo que me enteré ayer, viene una empresa extranjera a reactivar el ferrocarril, no alemana, sé si alemana, una empresa alemana. Sí. Ah, está, exactamente. Sí. Entonces yo ayer le decía, porque claro, tenemos poco, otro tema que no se tocó, pero que corresponde a todo el mundo y nosotros, a todos los colectivos y a todos nosotros, es que la pandemia cómo ha reducido nuestro funcionamiento orgánico presencial. Claro. Fundamental, ¿no? Que se está retomando ahora, de alguna manera. Está bueno, pero eso yo me da cuenta que ha afectado a nosotros y a todos los colectivos y sociales y en general, a todos. Bueno, de rever, porque uno pienso que fue quizá una carencia, que no pudimos o no supimos hacer conocer mucho más todos los buenísimos proyectos que la Unidad Popular presentó. Algunos pienso que hicieron carne en la gente y lo tomó, como por ejemplo el de vivienda. Claro. Pienso que fue de los más conocidos, ¿no? Claro. Pero hay otros que no. Entonces yo pensaba ayer, bueno, hoy me voy a hacer para llevarlo incluso el sábado, retomar y buscarlos, incluso nosotros como Frente Ambiental, buscarle, por ejemplo, este del ferrocarril es así. Quería comentar ese. Pero tenemos que ir dando la lucha suavemente, sí, de que no hay contradicción, en general, ¿no? Porque nos damos cuenta que los objetivos son los mismos, y si ellos mismos también critican el capitalismo, no sé, porque se dan cuenta que el origen es el modelo económico de explotador, de saqueo, de extractivismo. Exacto. Y hay que seguirlo, porque ahora el capitalismo frente al cambio climático, eso lo explicó muy bien incluso Silvia Ribeiro, nosotros lo citamos al final del boletín 4, ahora vamos a hacer el 5, de que está buscando las formas para seguir con el mismo saqueo, pero le llama las soluciones basadas en la naturaleza, pero es lo mismo, seguir con la misma explotación. No, no quiero ahora entrar en detalle porque se va el tiempo, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Corina, la última pausa con el último bloque, y venimos para conversar con los tres en el cierre de cómo va a ser la jornada del plenario. Y algunos detalles más que son importantes, ya venimos. Estamos. No podrán parar el tiempo, ni torturas ni prisiones, que en las peores condiciones se les sigue combatiendo. Un 2 con un 6, un 2 con un 6. Bueno, seguimos conversando esta mañana con Agustín Martínez, con Daniel Machado, con Corina De Vita. Hay un tema fundamental, ¿no, Daniel?, que estábamos hablando hace un rato, que es el tema de la seguridad social, el tema central, obviamente, del acto del 26, el próximo sábado. Sí, ¿Qué reforma? Qué tremendo, ¿no?, lo que se viene. ¿Cómo se paran los trabajadores en esta realidad y la importancia del acto del sábado? Este tema de la seguridad social es un tema muy importante. El 26 lo termina tomando porque, ya que ningún partido uh-huh. y ningún organización social que está dentro del PCNT, a no ser la que está dentro del BPS, manifestó inquietud sobre el tema de la reforma de la seguridad social, ¿no? Hablaba la compañera hace un rato, dice, cuando los objetivos son los mismos, se hace potencia y se lucha sobre ellos. El PCNT ha tenido muchos objetivos en acuerdo con el gobierno de turno y han potenciado a retroceder a los trabajadores en sus derechos. Pero sí, va a estar ahí arriba de la mesa, donde muchos trabajadores han manifestado la importancia de este tema de la reforma de la seguridad social, que el presidente de la República ya firmó hace unos días de que iba a avanzar en eso y con lo que quiere implementar. Y bueno, para nosotros es importante que también se sume el 26 a la lucha del tema de la reforma de la seguridad social, porque cuanto más gente haya, va a ser mucho mejor poder revertir lo que se pueda revertir. Pero es importantísimo el tema de reforma de seguridad social, no solo para los veteranos, sino para los jóvenes que están por conseguir trabajo y que el día de mañana se van a encontrar con una reforma de seguridad social que no es a favor del trabajador, sino a favor de los empresarios, ¿no? Agustín, al menos. Justamente hablabas hoy también de la importancia de la lucha desde abajo, de ustedes que recién, digamos, arrancan en esto. Claro, no. La tenemos toda la reforma, la vamos a tener implementada. Y bueno, un caso que es, por ejemplo, una lógica bastante fácil de razonar es si la aumenta la edad jubilatoria, van a haber problemas para insertarnos en el mercado laboral, porque hay gente que ya tendría que estar jubilada, ¿no? Y no está. Y no lo están, por ejemplo. Es un problema que afecta directamente a los jóvenes. Bueno, ni hablar del régimen mixto, ¿no? Que, uh-huh. que vas, aunque ganes 3 pesos, vas a régimen mixto ahora, uh-huh. aportando en las FAPs, con todo lo que eso conlleva, y como ya sabemos cómo son los márgenes de la FAP, tipo directamente, cómo afecta al trabajador el aporte que te dejan miserias si ellos hacen inversiones. Y bueno, no te plantan y no te preguntan. Bueno, y las tasas también, más o menos, los porcentajes. Podés hasta perder plata por año por aportar en AFAP, hay algunos casos. Hay un montón de cosas que eso afectan personalmente al trabajador, y ni hablar de al modelo, del modelo privado de AFAP, de cómo, si el lucro está en la ecuación, ahí hay menos plata que se va a repartir en los trabajadores, sin duda alguna. Y cómo están, bueno, vaciando el BPS, pero desvalijándolo a esta altura, y argumentan encima en contra del BPS diciendo que, bueno, que es un banco deficitario, ¿no? Pero ¿cómo es el BPS y que cuando hay problemas salva o hace un salvataje? Y tuvo la prueba de la pandemia, ¿no? Que ayudó a todos estos trabajadores que fueron al seguro de paro, con un seguro especial. Pero más allá de eso, a veces se quejan de que el BPS no es eficiente, pero no es eficiente por todo lo que le han quitado. Claro. ¿No? Porque acá, si no existiera la AFAP, el único lugar que ese recaudo que se lleva la AFAP lo tendría el BPS, y seguramente el BPS tuviera mejores jubilaciones para nuestros trabajadores. Y no me caso de contar que en la esquina de Rodoy Jackson, donde está la Confederación, una vez me encontré unos veteranos. Uno era jubilado del puerto, una señora jubilada de ama de casa, y el otro veterano jubilado de la pesca. Y en verano dormían en la calle y en invierno alquilaban pensiones. ¿Por qué? Porque no les daba la jubilación que tenía. Gravísimo. Hay 40 años de trabajo, 30 y pico años de trabajo. Corina, nos quedan 5 minutos, pero si querés agregar algo brevemente, porque ahora en el final les vamos a preguntar cómo va a funcionar, cómo va a ser la jornada del sábado. Pero sobre esto de la seguridad social, ¿qué quieras decir? Porque además va a ser un tema que va a obligar a definirse en todo el campo popular también, de cómo se paran ante esto, tanto a nivel de organizaciones sociales como políticas, que hablábamos, ¿no? Sí, claro, sí, no, estoy totalmente, bueno, los compañeros acaban de explicarlo, porque esto mucha gente cree que este tema atañe a los jubilados, no, yo creo que hasta atañe más a los trabajadores que como a los jubilados, o más quizás. Y uno de los problemas que yo veo es la SAFAB, es el lucro que no debe existir jamás en un derecho humano como es la seguridad social, como es la salud. Daba vergüenza el otro día oír las cosas en relación a la Casa de Galicia. Realmente ahí te das cuenta lo que es el lucro en la salud, ¿no? Incluso para darle el toque, digamos, desde el medio ambiente, las AFAP, los fondos de inversión que se utilizan, muchas veces esos fondos van después a lucrar en industria, en cuestiones contaminantes. Claro. Claro, eso es, ¿sí?, muy sabido. Invierten en forestación, ese tipo de cosas. Sí, claro, y en otras sí, pero desde hace muchísimos años. Uh-huh. Eso es vergonzoso. Ahora, desgraciadamente, para el presente y todo, puede haber un doble discurso, como hubo incluso con la ley de riego, con otras cosas que habla una cosa para afuera, pues en la práctica. Claro. Exacto. En la práctica ya sabemos lo triste que. Si hubiera sido un doble discurso, creo que hubiéramos llegado a la firma. Bien. Para poder derogarla, ¿no? Para, bueno, te leo un saludo. Bueno, Corina, un saludo de... Pero bueno, a veces uno se calienta, ¿no? Realmente. Un saludo de Buenos Aires y vamos a cerrar también con los compañeros acá. Bueno, estamos muy contentos de poder vernos porque después de 2 años, sí, que esto nos ha afectado, la militancia nos ha afectado, no poder hacer un funcionamiento orgánico presencial, que siempre es mucho mejor que el WhatsApp o el teléfono. Exacto, exacto. Estamos deseando que llegue este sábado y poder intercambiar, participar, bueno, así que esperamos vernos y los compañeros del interior puedan venir, no sé, bueno. Te están saludando acá de Buenos Aires, de la agrupación del 26 de Buenos Aires, Jorge, que anduvo por acá, dice, sí, un abrazo a Corina y a los compañeros del Frente de Elia Villalba desde Buenos Aires, donde se escucha la audición dominical y llegan los informes, dice. Ay, sí, siempre estamos mandando y la audición nuestra se difunde después por WhatsApp a muchos compañeros. Muy bien. Bueno, hasta Gerardo y Alicia y Cecilia también te saludan, Corina. Vamos, gracias. Daniel y Agustín, de cara a lo que se viene el sábado, cuéntanos cómo va a ser el funcionamiento. A las 14 horas va a estar el plenario. Después van a haber talleres. Uh-huh. De ambientales, de frente sindical, etcétera, y después se va a terminar cerrando con un informe donde ahí van a estar los compañeros informando de cómo el cierre, de cómo nos vamos a manejar. Y después el acto. El acto, claro. Yo aprovecho capaz para hacer un chivo ahí, 2 chivos. Ajá. El primero es invitarla a escuchar la audición de los jóvenes, que bueno, seguimos desarrollando los temas como la seguridad social y bueno, hasta hace unos pocos días la LUC. Y aprovecho también para hacer un pedido para el acto, para la cantina del acto, estamos precisando capaz que donaciones, como pueden ser capaz que llevar alguna pizza congelada o cualquier cosa. Y bueno, les paso el teléfono de Mary, que es de la Comisión de Finanzas, que es la se encarga de manejar las donaciones, que sería 094-847-778. Muy bien, repetido. Si no se llega, perdón. Sí. 094-847-778. Si no se llegaran a poder comunicar, que lleven directamente ahí alimento nuevos para poder hacer finanzas ahí. Exacto. Para el Frente Sindical. Siempre hay gastos, torta, una pizza. Lo que le salga, unos viñuelos, unas tortas fritas, lo que pinte. ¿Y la audición de los jóvenes, te acordás? Sí, los jueves a las 6 de la tarde, así que hoy ya de tarde vuelvo a estudios con el compañero Andrés, que estamos ahora nosotros mano a mano encargándonos. Bien. Y bueno, los esperamos allá, a esa hora. Muy bien. Corina, te saludamos a la distancia también. ¿Está por ahí todavía? ¿O? Sí, no, hasta... ¿cómo no voy a estar? Un abrazo, Corina, nos vemos el sábado. Igualmente, nos vemos. Un saludo fraterno para todos. Abrazos por ahí. Saludos. Y a ustedes dos, gracias por estar esta mañana. Y bueno, todo el que quiera conocer más tiene la oportunidad el sábado de acercarse y de buscar a los compañeros del movimiento estudiantil, de los jóvenes sindicales. Conversar las dudas, las inquietudes que tengan, la oportunidad es el sábado. Gracias, Agustín y Daniel. Dale, muchas gracias. Por favor, a ustedes. Nos vemos. ni pensamiento unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Dos con un seis, dos con un seis, de marzo es un 26, ya lo sabe bien el pueblo.